agradecer todas las cosas que has hecho tú por mí, cosas inmerecidas que diste al demostrar tu amor, las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y anhelo siempre ser, todo lo debo a ti. Adiós. Llevaré hasta Getsemaní.